Esto que viene ahora. Esto que viene ahora. Es una canción que grabamos en el año 95. Que habla en contra del maltrato a los animales. Esto se llama San Fermín. Exclusivo Mega 98.3 Puro Nacional. Corridas de toros, la fiesta de San Fermín comienza ya. Este quinto elemento, el sufrimiento que padece el pobre animal. Mira, un tipo se cayó, mira, el toro lo alcanzó. Después de todo, no está tan mal. Te clava los cuernos en la espina dorsal. Te clava los cuernos en la espina dorsal. Su víctima en el piso, miedo y descontrol genera él. Sangre y arena, de esta manera la muerte le empieza a gustar. Y estás corriendo sin parar, gritas, igual te va a alcanzar. Venganza del toro, no mires atrás. Te clavan los cuernos en la espina dorsal. Te clavan los cuernos en la espina dorsal. Es el que la bestia ha encontrado la vuelta y ahora viene por más. Y en cara de su carro revolando a la gente no lo pueden frenar. Y estás corriendo sin parar. Gritas, igual te va a alcanzar. Te lanza del toro, no mires atrás. Te clava los cuernos en la espina dorsal. Te clava los cuernos en la espina dorsal. Te clava los cuernos en la espina dorsal. Gracias.